Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Bueno, saludamos a las personas que hasta ahora están conectadas a través de la señal de Radio Aital. Hacía ratito no nos encontrábamos con esta serie de programas radiales que hemos estado organizando desde el Palenque Sonoro, interesados por la arqueología, voy a nombrarlo así, por hacer trabajo arqueológico de lo que ha sido el Sound System en una ciudad como Bogotá. A los que hasta ahora se conectan a estas entrevistas, voy a hacer un contexto así súper rápido para que de paso vayan y vean las anteriores. Nosotros con el Palenque Sonoro, aprovechando que volvimos a la radio en vivo, decidimos hacer una serie de entrevistas a personas que han estado muy, muy directamente involucradas con el tema del Sound System aquí en Bogotá. Y a propósito de que ahorita ha habido como una cuestión, así se ha movilizado muchísimo esto de también el pico de visibilizar los sistemas del sonido del Caribe en una ciudad como Bogotá, que había estado como tan ajena un poquito, o mucha gente no era muy conocedora, no tenía un contacto como tan profundo con el sistema de sonido propio colombiano que realmente es el PICO. Entonces, como con Cami nos gusta inquietarnos mucho, preguntarnos, oiga, pero ¿por qué empiezan a pasar estas cosas? Y nos encanta también hacer investigación, dijimos, pues empecemos también a sondear cómo ha sido esto del movimiento del Sound System en Bogotá, ¿sí? Cómo ha sido, de dónde nace, bueno. Y el día de hoy, y ya hemos tenido aquí, antes de presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy, ya hemos tenido aquí a Juana del Quimera Sound System, a Leonardo del Viejo Sound System, a Felipe de Sankofa Sound System, que también nos hizo un recorrido así súper tremendo de cómo ha sido la experiencia con los sistemas de sonido aquí en Bogotá. Entonces aprovecho para invitarlos a escuchar esta serie de programas que ya están en el canal del Palenque Sonoro, que también están en las plataformas. Y ahora sí voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Es una persona con la que venimos trabajando hace ya ratito, pero nos hemos juntado aún más en este último tiempo y hemos hecho unas cosas muy tremendísimas. Es una mujer que yo admiro muchísimo, voy a aprovechar para decirlo. Tremendo trabajo, tremenda enciclopedia, me ha enseñado un montón. Ella es Diana Barragán, ustedes la deben conocer como Madame Cocohead, y tiene un sistema de sonido hermoso que se llama el Hertical Sound System. Entonces, el programa de hoy va a estar súper chévere porque el Hertical es un sistema de sonido donde su propietaria es una mujer y seguramente lo que ella nos va a compartir es una cosa también totalmente nueva de lo que hemos venido dialogando en esta serie de programas. Entonces voy a aprovechar antes de comenzar la entrevista para saludar a Dianita. Hola, hola Alexa, muchas gracias. También admirándote un montón desde el Palenque Sonoro y admirando el trabajo de las mujeres que también estamos involucradas dentro del Sound System. Un saludo muy especial para todos los oyentes y las personas que nos están viendo. Bueno, nosotros digamos que estamos involucrados y estamos muy deseosos de poder compartir también los puntos de vista desde las voces directas de las personas. Somos un colectivo también, lo que es la Rebelión de los Bajos, que precisamente habla de un general de todas las personas en Colombia y en el mundo que aman el sistema del sonido y que precisamente a algunos nos apasiona de una forma asombrosa, como lo es en mi caso. Madame Cocohead es un personaje que yo he venido creando a partir de mis estudios en teatro. Yo pues soy egresada de la SAB, estudié teatro y tuve la gran oportunidad de compartir con maestros de muy alta gama, como lo fue Ernesto, quien trabaja puntos Viet Point y es un estilo de teatro especial que me ha enseñado y me ha educado. Entonces, Madame Cocohead realmente es un personaje, no es Diana Barragán, y somos súper diferentes, ¿no? En este sentido, digamos que ha sido un proceso muy interesante porque afortunadamente vengo de familia de artistas, de músicos, entonces desde pequeña siempre me han apoyado el tema de los vinilos, mi familia también era coleccionista de música del Caribe, entonces toda la parte fuentes, mi tío también crea sus sistemas de sonidos caseros, que no se podría llamar sound system para mí, porque el sound system digamos que tiene muchas ramas, ¿no? Desde el aspecto de sonido, desde el aspecto de, digamos, de cultura y desde el aspecto de dónde proviene y hacia dónde va enfocado, el sound system puede ser como una persona, ¿sabes? Entonces el sound system puede adaptarse como, por decir, Diana Barragán es una persona, Alexandra es otra, podemos tener la misma calidad de sonido, los mismos equipos, pero cada una es diferente porque tiene un estilo diferente. Entonces nosotros estamos más enfocados hacia el estilo de sound system jamaiquino. Por supuesto, admiramos un montón desde el aspecto de que la revolución negra y la revolución y la independización de Jamaica fue gracias a la música y al efecto cultural que pudo tener la fuerza del sound system desde las personas que trabajaban el día a día y deseaban tener un momento de descanso, de compartir, de encontrarte con tu vecino, con tu novio, con tu amigo y poder disfrutar de un rato ameno. Y lo que nos hace seres humanos, ¿no?, que también es la competencia, o sea, somos parte de una humanidad y eso hay que aceptarlo. Entonces el Hertical Sound System es realmente un sistema de sonido nuevo porque antes de eso nosotros llevamos un proceso diferente con un colectivo llamado The Gunshot Sound System, que previo a esto también estaba en la música y metida entre muchas otras cosas con la banda, mi primera banda fue Radio Brixton, que eso fue cuando yo tenía 14 años, entonces imagínense hace cuánto. Allí tuve la oportunidad de conocer el Sky y de enamorarme de él. Entonces empecé como en la onda de la música, a darme cuenta de la vida ruda, me volví root girl, empecé a andar como con los colectivos de root boys dentro de la música, a mí me conoce mucha gente y no precisamente porque hayamos hablado, sino porque me veían en los toques o nos veíamos y ha sido hoy en día en la edad que tengo un gran colectivo de personas y amigos que me han apoyado dentro de mi carrera, mi proceso como artista de la música del reggae y ska representando a Colombia desde el aspecto del toasting. Entonces la gente me decía, ¿cómo así que toasting? O sea, ¿en toasting es hacer? No es solo eso. Un artista toasting tiene que saber de historia, de música, tiene que tener sus discos, tiene que ser apasionado porque tiene que parar casi que en media sesión y en el momento del silencio y el cambio del disco. Bueno, no sé, debo como estructurar un poco más de la historia de lo que es ser toasting. Eso es un movimiento que nace en Jamaica, es el primer movimiento DJ y nace porque no había un mezclador, no hay un mixer para pasar una canción a otra, esto salió mucho después. En este momento contaban con una tornamesa y una voz, entonces es ese momento en el cual tú tenías el tornamesa a este nivel porque es mucho más fácil leerlo, ¿no? No había tanta luz como para uno poderlo leer desde esta perspectiva, sino que acá tú puedes leer mucho más fácil y simplemente es taclear el vinilo en el tema que quieres y aparte de eso pues puedes hacer acompañamientos como un jig it up, que es un o con voces o con coros o contando un poquito de la historia. Entonces digamos que lo que busco yo desde Madame Coco Head es que esa cultura y ese estilo de DJ Firtz que hubo en aquel tiempo, que es pionero también del drum and bass, es pionero casi de todo lo que pasa en la música jamaiquina y de la música, siga vivo y en la voz de una mujer, que es algo muy revolucionario porque realmente no hay que ser, digamos, ciegos a este hecho de que el sound system siempre ha sido de mucho poder masculino, aunque el picó para mí es muy femenino porque, o sea, es una historia tan grande y tan diversa dentro de las culturas del Caribe que cada diferente desarrollo cultural y de música en cada isla tiene su propio estilo y su propio sello. Entonces, siempre he sentido, las mujeres siempre hemos estado presentes dentro de esto, pero un poquito atrás, como sin buscar este protagonismo. Podemos tomar como referentes a las monjitas del Alpha School Musical, podemos tomar como referentes a las esposas de Duke Ray, pues las personas que iban acompañando todo este proceso. O sea, son mujeres que tienen una gran importancia, pero dentro de la historia han sido olvidadas y han sido, digamos, apartadas por el hecho, digamos, de ser mujeres, y esto sin ánimo de pronto de sonar muy radical, porque no soy una persona radical, considero que el hombre y la mujer es como un yin y un yang, que es una perfección y es algo muy bello, y siempre viví rodeada de hombres, mis tíos fueron quienes me enseñaron todo lo que hoy en día soy. Entonces considero que también es esta unión y está muy bonito poder hacer parte de las mujeres del sound system. Dianita, yo me siento muy, en serio, muy, muy contenta de que estés aquí porque voy a aprovechar esa presentación tan tremenda y áspera que te acabas de hacer para contarle a la gente que nosotros, a saludar a propósito de eso a Rosenberg, que es la persona que está a cargo en este momento del Esrates, aquí en la localidad de Suba. Él nos ha abierto este espacio para generar unos diálogos muy tremendos, ¿sí? Y estos diálogos tremendos y estos encuentros que hemos tenido, que el alcance ha sido una cosa bellísima y que nos enorgullece un montón como ver esa red que estamos constituyendo, pues lo hemos venido organizando con Diana, con él, con Alejandro de Icotea Project, ¿sí? Una persona que también ha estado en contacto profundo con el Urabá, con los sistemas de sonido del Urabá. Entonces a ellos un saludo, saludarlos, porque también nos han acompañado en este proceso. La idea también de estos espacios, de este espacio que hemos generado con el Palenque, es precisamente ver que detrás de este movimiento Soul System en Bogotá vienen generándose unas redes así muchísimo tiempo, ¿sí? Y un trabajo profundo que ha inspirado a otros. Eso es lo bonito. También cómo es generar estos ejercicios de memoria, como venga, ¿quién me antecede? Sí, quien me antecede estaba haciendo esto y esto me inspiró, lo que tú decías. Yo tenía 14 años y me metí en esto y fue madre, dije, wash, me enamoré aquí. Tú ya contaste como un pedacito de la primera pregunta que te iba a hacer, era que ¿cuál es la relación de la música y de Madán? Hay una cosa que quisiera preguntarte a propósito de lo que acabas de decir, como Diana Barragán es una y Madán es otra. Entonces yo quisiera que dijeras, ¿cómo es la relación de Diana Barragán con la música? ¿Y cómo entonces sería la relación o esa historia de relación de la música de Madán con la música? Sí, ahí como para que completes ahí esa historia. Pues la verdad, Diana Barragán mantiene a Madán. Sí, pues Diana Barragán es la mujer empresaria, la mujer que administra, la mujer vendedora, la mamá, la persona seria, la persona que tú nunca ves riéndose, sino por el contrario buscando su trabajo, muy seria, muy puesta en su lugar. Madame, no, digamos que Diana Barragán es más masculina en el sentido de que es fuerte, trabajadora, es Rutger, o sea, esa es Diana Barragán real, la persona que sale a montar tabla con sus amigos, que tiene un montón de amigos chicos, pero son sus amigos. Madame no. Madame es una mujer súper sexual, súper sexy, súper delicada, de anillos, de collares, de muy, sí, de lo que no soy. Pero es lindo porque también es como esa parte de uno, ¿no? Entre el yin y el yang y lo que es también ser un ser completo y disfrutarte hasta las cosas negativas, ¿sabes? Es muy lindo el proceso con Madame porque he aprendido a amarme desde todos esos aspectos. A nivel musical, claramente Madame representa reggae, ska y rocksteady, ¿sí? También tenemos un poquito de cumbia, de Caribe, porque probablemente es derecho ser de Colombia y sentir también y compartir nuestras raíces. Pero a mí lo que a Madame le apasiona es el reggae, el ska y el rocksteady. Es lo que llevamos coleccionando desde largo tiempo y afortunadamente teniendo una colección muy bonita, compartida también por muchos otros personas, hombres también, dentro de la cultura, que dicen, oye Diana, qué chévere ver una chica tan interesada en el tema, esto te lo regalo, te lo mereces, ¿sabes? Es lindo, y eso más que todo representa a Madán en la vida. O sea, Madán es ese personaje colombiano, esa mujer colombiana elegante, bonita, querida, que se para en una tarima a contarle un poquito de historia y de música del Caribe, principalmente. Y Dianita, ¡ah! Le gusta escuchar a Diana otra cosa, es que no, eso es secreto. La verdad es que yo escucho Shakira a Diana. Mira que a propósito de lo que dijiste al inicio, y lo anoté porque a mí me empiezan como a aparecer un montón de ideas en la cabeza y después me cuesta organizarlo, y contigo es una locura, porque cada vez que hablo contigo es como ¡ah! Muchos letreritos, pero decías como soy administradora, madre, y esto es bien bonito porque cuando nosotros indagábamos, o en esta investigación que hemos hecho con Cami en torno a los sistemas de sonido, ahorita puntualmente con el Picó, nos dábamos cuenta que las mujeres tenían un rol súper importante porque eran las administradoras de estos sistemas de sonido, ¿sí? Y muchas veces lo que hacían era administrarlos y montar su tienda para sacar adelante a sus hijos, ¿sí? Y a su familia. Entonces es una cosa increíble porque nosotros vamos, tenemos este encuentro en torno al sistema de sonido y hay un montón de historias detrás de él, ahí dialogando a través de la música, increíble. Y también para hacerle cuña a unos programas radiales que nosotros tenemos con el Palenque Sonoro, que es el Woman Sound System, ¿sí? En esos programas radiales, a propósito de lo que tú decías ahorita de la escena de Sound System, lo que hicimos nosotros es precisamente intentar visibilizar las historias de vida de ciertas mujeres que fueron productoras, empresarias en todo este escenario, ¿sí? Y que su trabajo no fue poco, ni menos, y que sigue impactando en este momento, aún. Y para decirle a la gente que vayan a escuchar los podcasts del Woman Sound System. Dianita, ¿cuál fue tu primer... ¿cómo llega el Sound System a tu vida? O sea, pero no, lo que te decía hace un momento, ¿no? Entonces hay dos... Quisiera hacerte las dos preguntas de una vez. ¿Cómo llega el Sound System a tu vida? ¿Y cuál fue el primer Sound System que tuviste? Sí, entonces hablar con un poco de, bueno, mi primera experiencia con un sistema de sonido fue así, pero el Sound System para mí, siendo esto, llega de esta manera. Pues bueno, digamos que como tal sistema de sonido y cómo llega a mi vida el gusto por la música viene desde mi familia. Mi tío realmente tenía unos aparatos grandes, él los desbarataba, sus transistores, todo el tema, él me explicaba cómo funcionaba, pero pues bueno, yo estaba muy pequeña de igual forma. Él fue quien me enseñó a pinchar vinilos y quien me dijo como, bueno, usted le va a entregar el tesoro a la casa, esto tiene que hacerlo así, a los 8 años. O sea, yo era la que montaba la rumba a los 11, 12, y ellos allá, quiero una, merengazos, bueno, todo lo que te hablo, Fuentes, todo eso. Entonces ahí fue donde yo empecé a tener ese gusto, ¿no? Ya luego pasar el tiempo, realmente nosotros vimos un real sound system ya estilo jamaiquino en todos los, digamos, loguitos que traían los CDs de música jamaiquina, que tú te ibas al centro, allá a la corbatería, yo cuando tenía que 16 años, y eso le pegaban a uno los CDs así como con cinta, porque eso era un crimen, donde te pillaran, te jodían, entonces uno salía lleno, y ahí en esas carátulas, pues encontrás, por ejemplo, la primera vez que yo vi un sound system fue un compilado de Sir Coxon, que él está así como parado en un sound system que es un carro. Entonces yo dije, verga, ¿qué es eso tan bonito? Y ahí es donde empieza ese gusto. Ya al pasar los años, yo me vuelvo parte del colectivo de Gunshot y nosotros, pues no, digamos, con mi esposo, el abuelo, que también, pues digamos que la historia del reggae y eso también ha estado muy presente, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en Brasil había un movimiento súper fuerte y lo encontramos desde una página antes de que hubiera como tanta globalización con el tema de Google. Nosotros estábamos como investigando por otras páginas que eran X, en ese momento estaba el Latin Chat, era un Messenger muy sencillo y el computador era y uno duraba y 3 horas, gastaba 1,000,000,000 de pesos en internet. Pero de esa forma empezamos a entrar como en una página muy interesante que se llamaba You and Me and Jamboree, que de hecho quiero invitarlos a que la visiten, es la, para mí, la página más importante en música jamaiquina, porque tiene unos temas súper caletos, decimos otros temas caletos, y todos éramos súper guau, pero por You and Me and Jamboree, o sea, los de acá, todos los Early Boys y los guau, pero You and Me and Jamboree. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y quién es You and Me and Jamboree? Con la curiosidad de llegar a encontrar el sound system de Jurásico Sound System, que fue el first, pues el primero de sistemas de sonido en estilo jamaiquino en Brasil. Cuando nosotros conocimos a Jurásico fue guau. Esta es nuestra vida. O sea, yo dije, aquí está mi vida. O sea, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Porque en Brasil tú ves a Jurásico, él llena estadios. O sea, es una cosa, es un movimiento realmente muy fuerte y viene desde el aspecto de la sencillez del sound system. Jurásico lo admiro mucho porque él viajó a Jamaica, encontró muchos de esos artistas olvidados por la Trojan Records, de esos artistas que explotaron y dejaron ahí como en la basura, ¿sabes? Él fue, los encontró se ha recuperado mucho ese sentido de la noción pura de la música jamaiquina, ¿no? De esa sencillez, de no esperar nada a cambio. Entonces esa es como la noción del sound system. Ya luego de esto, cuando nosotros decimos, no, tenemos que traer a Jurásico así nos cueste la vida. Mira, ahorramos o nos organizamos, nuestros papás nos ayudaron, ¿qué no hicimos? logramos traer a Jurásico, se hizo el evento acá y él nos viene y nos comparte toda esa experiencia desde Jamaica. Él fue uno de los primeros que visitó, entonces encontró muchos discos de muy primera imprenta, nos empieza a hablar de Dexter Campbell, nos empieza a hablar de una cantidad de artistas y de personas importantes dentro de la música que nunca son populares y que no son parte de UK ni de las grandes escrituras, de los grandes eruditos. No, son personas auténticas del sound system que han llevado mucha historia y que han vivido lo que es el ghetto y lo que es realmente ser un rude boy, que vienen con tantas historias y uno dice, wow, qué bonita es la historia de la música de Jamaica. Ya cuando él viene y nos dice, nosotros decíamos, tenemos miedo, la policía nos acosa, la policía nos corre, la policía, no, no tengan miedo, háganlo, pues lo hicimos. Y esa fue la primera vez que yo viví realmente un ambiente del sound system, que fue nuestra primera presentación de Gunshot Sound System, que pusimos unas cabinas alquiladas, no era un gran sonido, muy experto, lo hicimos como pudimos, nosotros no, ninguno es ingeniero, todos coleccionistas de música jamaiquina, y montamos el sound system, y eso fue algo muy lindo, porque en el primer evento fueron amigos, fueron conocidos, y empezamos a sentir ese ambiente de bailar en la calle, de poder tomar el micrófono y decir lo que sentías y lo que pensabas con completa libertad dentro de tu grupo de amigos y que había un pueblo también escuchándolo. Entonces esta vez no éramos los mismos skinheads o rude boys bailando reggae, sino que era la señora del tinto, el señor de la calle, el que recolecta la basura, y de momento era un grupo de personas nuevas bailando reggae. Entonces dijimos, oiga, esto tiene que continuar, y ahí es donde The Gunshot Sound System presenta aproximadamente 18 eventos, hacíamos eventos en lugares cerrados, en parqueaderos. Ya después, cuando nos quedó como muy difícil el tema de la policía, nos fuimos a los parqueaderos y convencíamos al señor del parqueadero, yo, ay, usted es muy chévere, por favor, bueno, está bien, y hacíamos los eventos ahí, pues ya cobramos una entrada. Y lo más bonito de todo este proceso es que para mí mi primer sound system fue el sound system de Gunshot. Nosotros llegamos a conseguir cabinas, a conseguir amplificador, a conseguir absolutamente todo lo de nuestro sound system gracias a la gente que asistía a los eventos y ponía la plata, a la administración de las mujeres que estábamos en ese colectivo, que pues es Marcela, que todavía seguimos con el tema del reggae invaders, y con Mai, con el flaco, con el abuelo. Entonces éramos como una familia trabajando en el pro de este sueño, y logramos a punta de entradas de 1,000 pesos, porque la entrada valía 1,000 pesos. Y la chela valía 2,000. Entonces, a punta de eso, conseguimos el Gunshot Sound System, que realmente fue muy importante. No me atrevo a decir que fue el primer sound system, eso me parece un poco innecesario, pero siento que desde la época que nosotros empezamos con este movimiento, desde el Gunshot Sound System y desde el Reggae Invaders, que todavía sigue vivo y lo seguimos haciendo, que esta noción no era solamente una noción como por ir a escuchar reggae, o como por también tratar de pacificar nuestra escena, porque vivíamos escenas muy violentas en aquel momento, no solamente era eso, sino también esa historia de decir, vamos a ir con los niños a bailar reggae, a compartir una cervecita, un choriperro, a que estén escuchando otro tipo de música nuestros hijos, a que compartan un domingo con su familia y en ámbito de fiesta, de verbena. Y también era muy importante que este proyecto siempre fue creado para dar regalos a los niños, pues que no tienen regalo en Navidad. O sea, eso es el Reggae Invaders. El Reggae Invaders tiene un contenido muy profundo, entre esos que hacíamos máscaras. Algunos de los seguidores tienen máscaras, tienen tarjetas, tienen elementos que nosotros decíamos, este es el sello de que usted participó en un segundo evento, en un tercero, en un cuarto. El Reggae Invaders realmente siempre buscó eso, y todos, sin importancia, todo el mundo siempre lleva sus regalos, y de verdad es algo que quiero agradecer de corazón a toda Bogotá, porque ha sido muy linda esa experiencia de poder ofrecer un regalo a un niño que lo quiere en Navidad. Entonces, eso es más o menos. Bueno, antes de pasar a hablar del Herdical, tú mencionaste algo que a mí, que yo sí quisiera como indagar de Anita, y es el Gunshot, o sea, tu colectivo, porque tuviste mi primer contacto de Sound System fue con ellos, pero ya venías organizada con una serie de personas antes de eso. Yo sí quisiera que me hablaras de ese colectivo, cómo nació, cómo llegó, qué era lo que ustedes... ¿A qué se reunían antes de montar ese primer sound system que viste en la carátula? Y eso me parece una historia súper bonita. Porque creo que todos... Es que yo digo que uno acá como que destapa la cajita de memoria, porque yo me acuerdo como yo a mis 14 años también asistía a esos eventos y estaba con mi parche de punqueros, porque mi parche era de punqueros. A los 14, uno lo se ve ahorita así, es como, ¿en serio? Y uno como, sí, yo fui así. Yo era ese parche. Y es bonito porque las, o sea, los CDs y los cassettes, así tal cual como los dices, me conseguí este cassette y solo lo tengo yo. Y sí, una cosa muy, muy tremenda. Consumíamos CDs. Entonces, que hablaras un poquito de cómo toman la decisión de organizarse en torno a la música, de generar un colectivo en torno a la música antes de montar estos espacios ya con un sistema de sonido en físico. Y no sé si quieres sumar, también quería preguntarte sobre el Reggae Invaders, cómo ha sido también, cómo nace y cómo se ha venido dando, qué pasa ahora. Claro. Sí, bien, digamos que esto realmente, pues el Reggae Invaders es la creación de todo el colectivo Root Boy and Skinhead de Bogotá. Las personas que siempre han estado interesadas por esta música hemos sido lo que hemos hecho y hemos creado de esto. Pero como tal, el colectivo de Gunshot es un colectivo que conformábamos cuatro selectores, que es Mike Big Dirty Beat, que hoy en día es uno de los más grandes que tenemos en Latinoamérica. También está el flaco Busted y TNT, que hoy en día es parte también de la agrupación de Togerts, que van a estar ahorita precisamente en Nueva York, Colombia, representando el reggae. ¡Qué alegría! ¡Felicitaciones para ellos! Busted también estaba ahí en este colectivo y era nuestro toasting principal. También estaba el abuelo, alias Abuelinget del Orto, Shakalaka Boom, quien era él es el papá de mi hijo y quien ahorita tiene pues una empresa muy prodigiosa de zapatería. Y pues Madame Coco Head, que es la persona también que estaba ahí con ellos pinchando y haciendo toasting. También habían otras chicas en el colectivo, pero digamos que la conformación principal del colectivo musical era esa. También nos acompañaba Marcela, quien es la esposa de Mike, quien ha sido una gran gestora también del Reggae Invaders, y la esposa del Flaco en ese momento, que también nos ayudó mucho a hacer la gestión. Y era curioso porque además de ellos también estaba el colectivo de los Early Boys Crew, Stomper 69, que los Early Boys Crew Stomper 69 fue la conjuntividad de casi toda la escena underground skinhead de Colombia. Entonces llegó un momento en que nosotros estábamos azotados por la violencia porque éramos skinheads y ya, o sea, pasaba que tú ibas por la calle con tus botas y oy, usted es muy skinhead, ¿por qué? Entonces nosotros estábamos, llegaban los charnos, decían algo, pues marica, nada que ver, no estamos peleando con nadie, llegan los fachos, llegan los unos, llegan los otros. Entonces como que nosotros éramos, por decir así, ese intermedio que no estaba muy de acuerdo como en subyugar o decir, usted tiene que vestir así o tiene que pensar así, sino que simplemente era un gusto musical de reunión. Entonces nosotros, digamos que los Early Boys desde mucho más tiempito atrás estuvimos poniendo discos en la Casa del Español. Entonces nosotros nos organizábamos todos los sábados y hacíamos fiestas en la Casa del Español y todos llevamos nuestros discos a ver qué trajo, y todos qué puso. Y por ahí hay un montón de fotos de nosotros sin camisa. Obviamente las chicas no, pero nosotros siempre que hacíamos una fiesta, fuera en casa, fuera en un bar, terminábamos sin camisa. Porque era como representar eso, ¿no? La libertad de poder ser, de poder escuchar la música que tú quieres y de no ser discriminado por tu ideología o porque eras entonces skinhead. Nos pasaba que no nos dejaban entrar a ningún lado. O sea, llegábamos, no, skinhead para afuera, aquí no pueden ni asomarse. Entonces empezamos a decidir poner discos en la Casa de Español y ahí digamos que nos veníamos los de San Mateo, los de la parte del Bosque Popular, los del Norte, los lijaqueños, y todos nos reuníamos en Casa de Español y hacíamos este tipo de eventos. Ya después del tiempo empezamos, yo conocí a Mike en una fiesta en la Primera de Mayo, cuando yo vi esos discos yo... ¡Oh! Y yo vi con lo que hacía Mike, yo, y el flaco, y yo le dije al abuelo, marica, nosotros tenemos que juntarnos con ese gordo y ese flaco, marica, hacer cosas lindas. Y el abuelo me dijo, esos manes van al local, hable con ellos. Entonces ellos un día fueron al local y yo, venga, ¿por qué no hacemos un colectivo? Y armamos el colectivo. Y así poco a poco fueron, o sea, por ejemplo, el nombre del Reggae Invaders fue muy lindo, porque nació como tan explosivo. Nosotros, bueno, ¿y cómo le vamos a poner al evento? Entonces todos propusieron algo y pues, vamos a invadirnos la calle, los Reggae Invaders, listo. Y desde ahí quedó Reggae Invaders así muy esporádico, pero sí representa mucho el aspecto en que sí, nos invadimos la calle y nos tomamos el reggae. Gracias, Dianita. Es que me parece muy importante que uno le ponga nombre así, como lo acabas de hacer, a esos escenarios. Que esos escenarios tengan rostros, o sea, que sea importante como decir quiénes son los rostros de... No con la intención, como decías, como nosotros no podemos decir que somos pioneros porque evidentemente hubo otros antes que nosotros que nos inspiraron en todo esto, pero sí es lindo decir como quienes han estado ahí. Por ejemplo, usted, que también es tremendísimo selector, uy, sí, muy, muy chévere. Incluso Felipe nos decía como hay un grupo de WhatsApp en donde nos estamos mandando, o sea, hay un montón de gente y se están mandando constantemente música. O sea, como encontré esto, eso me parece genial. Y ahora sí, vamos a empezar a darle espacio al Herdical. Al Herdical, ¿sí? ¿Por qué construir un sistema de sonido, Dianita? Eso primeramente. ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea? Ya tú venías de este colectivo, lo que nos contaste, ¿por qué decir ahora voy a armar un sistema de sonido? Yo, madame. Bueno, pues digamos que el sistema de sonido es el inicio de un gran sueño que yo tengo. Yo siempre he soñado con tener una escuela musical y eso ha sido, digamos, que un proyecto que tengo en cabeza que antes de morir, manco, cogerlo va a lograr como sea. Pues no tanto así, porque digamos que es tanta la admiración que uno siente por esas personas que son pioneers, ¿no? Que uno es un copión, ¿no? Pero digamos que amo mucho esta noción del cariño y el amor que se puede sentir en la transformación musical desde el aspecto social, ¿no? Siempre he sentido que soy una persona de revolución, no soy una persona de quedarme callada, jamás me he quedado callada. Y siempre he sentido que una revolución no debe venir desde un aspecto de violencia, sino desde el aspecto de la cultura y la música. Y siento que es muy importante que exista una escuela en nuestra ciudad, porque hay un montón de personas con mucho talento que se las han venido arreglando hasta haciendo sus propios instrumentos y no hay un espacio, no hay nada como para que se diga, bueno, vaya allá y estudie y exprese ese talento, ¿no? Entonces, digamos que dentro de ese orden de ideas, el Herdical es la parte inicial de esto. Y es ahí donde yo les cuento y hablo de que el Herdical es femenino. Él es una mujer, o sea, él no es una niña, es una mujer. Y es una mujer en el sentido de que en la mitad siempre tengo un tigre y el tigre habla de que una mujer bien formada lleva por dentro un buen hombre, un hombre fuerte, un hombre que es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de dificultad frente a otro hombre, también se podría enfrentar. Y es el guardián que uno lleva, ¿no? O sea, es ese aspecto masculino que te protege y que te guarda, ese es el corazón del Herdical, por eso nuestra imagen es un tigre. Pero tú miras alrededor del sound system, está lleno de piedras preciosas. O sea, tiene, tal cual yo le puse las piedras preciosas, representando a las mujeres que hacen parte de la cultura y el arte de la música bogotana. Entonces, cada joya, cada una de las, digamos, mujeres que está compartiendo con nosotros, que es bailarinas, cantantes, MCs, selectoras digitales, selectoras de disco, o sea, hay de todo tipo de cultura. También hay, por ejemplo, una bailarina de música árabe. Bueno, hay una, digamos, gran variedad, un ramillete de joyas preciosas que brillan con su luz en compañía de su leono, que es el sound system, el Herdical. Entonces, el Herdical realmente no es un sistema de sonido que busque ser el que más amplifica, el que mejor suena, o el más costoso, o el sistema de sonido que haya sido el primero. No, él es completamente ajeno a todo esto. Él lo único que está buscando es impulsar cultura y arte. Desde el aspecto de que la mujer es importante y hay que reivindicar todo este proceso femenino que hay y todas estas mujeres que son fuertes y que están y que siempre han estado presentes pero están olvidadas. Entonces el Herdical simplemente buscaba esto. Entonces también estuvimos trabajando con personas también audiovisuales que nos han apoyado con toda la parte. O sea, el Herdical es un proyecto 100% de autogestión. O sea, ahí nadie, yo tampoco he invertido un peso, les digo la verdad. O sea, en los arreglos sí. Y en algunos, digamos, elementos que he venido también mejorando en mi sound system. Pero como tal, el sound system, la fotografía, el espacio en donde tuvimos nuestro primer evento, todo lo que conlleva esta gestión ha sido de corazón de cada una de las chicas del Herdical. Entonces eso es lo que a nosotros nos representa, el verdadero sentido del sound system jamaiquino, que es la voz directa del arte hacia el pueblo. ¿Por qué Herdical? Pues mira que la frase Herdical dentro del Patois es una frase muy fuerte, ¿no? O sea, ya hay un sound system que se llama el Herdical Ace, y él está, si no estoy mal, en UK, y es muy grande y es así súper espectacular. Y yo decía, bueno, pero yo necesito que se llame Hertical, porque yo decía, no quiero que se llame igual a ninguno. Pero para mí era necesario que fuera Hertical, porque para el Patois o el término Hertical es algo que proviene desde el alma, desde lo más profundo de tu corazón, lo que tú haces porque quieres, porque te nace, porque es lo que te hace feliz. Entonces, por eso es Hertical. Ya nos compartiste un poquito sobre la identidad que tiene el Hertical Sound System, ¿sí? Porque la estética que tiene el Hertical Sound System. Y me gustaría que hablaras cuál fue el primer toque que tuviste con el Hertical Sound System, como de esa gestión que se generó, de esas redes, como hablas tú, que profundizarás un poquito más de eso. ¿Cómo fue ese primer toque? ¿Cómo sientes que lo vivió la gente y cómo lo viviste tú también? Ay, no, eso fue maravilloso. Para mí eso fue como un grado de... O sea, como el grado. Yo estaba muy feliz ese día porque realmente pues estaba sonando mi sistema de sonido por el cual he trabajado muchos años. Yo realmente me retiré como de la escena de la música casi 3 años, y esos 3 años me dediqué a trabajar día y noche, o sea, día y noche, para pues tanto resolver la vida de Diana Barragán y también poder tener algunos recursos para poder cumplir con este sueño. Esa primera vez fue muy bonito. Yo empiezo a llamar a todas mis amigas DJs, las que yo conozco y que sé que son bastante talentosas y que quisieran ser parte. Les ofrezco a todas como, oiga, estoy armando este colectivo, ¿les gusta? ¿Les suena? Sí. Todo fue saliendo como tan pronto. El logo lo diseñó una gran amiga que también estuvo de visita al momento. Ella vino, ella es colombiana y dijo, todo va a ser el logo. Y fue así como todo muy repentino, ¿no? Ya con Paola de Bongo Bong, Paola me dice, no, hagamos el lanzamiento acá de una, claro que sí. Nos organizamos entre todas y ese día nos presentamos todo el colectivo del Hertical. Fue muy bonito porque fue muy interesante encontrar personas del tecno, encontrar personas del reggae, encontrar personas que les gustaba la danza, ver, por ejemplo, a Johanna, Killa Johansson, que es... importante porque es la primera mujer que está como estableciendo un estilo de danza del reggae, ska y el rocksteady en Colombia. Entonces, verla ella bailar y la gente verla es como, oiga, sí, esto se baila así. Entonces, fue un conjunto entre muchas culturas y dentro de muchas historias, que es lo que yo digo, el Sound System es muy amplio, y que nos conjuntó a todos en un solo evento. Pero era un evento que hablaba de cultura, de música y de mujeres. Entonces, fue tranqui. También tuvimos feria de emprendimientos, entonces en el día pues como que las chicas que trajeron sus diseños también compartieron, y tuvimos también la oportunidad de compartir con una de las chicas de los Rulos Binance Club, porque yo estaba lanzando en ese momento mi proyecto y empecé a buscar a todas las colectivas femeninas por las cuales yo también había ayudado y había tocado. Y le dije a las Rulos, ellas de una, claro, todo el apoyo, mi hermana, o sea, lindo sentir esto. Existieron otros colectivos que ya no, digamos que a veces uno dice también dentro del proceso, si uno es artista y con todo el mundo de hablar, sí, todo bien, pero hay momentos en los que tú dices, si yo te he apoyado 40 veces y yo necesito que me apoyes en esto tan importante que es el lanzamiento del Sound System bogotano femenino, si quiero que estés aquí, y tú me dices, no, si no me pagas no puedo ir, pues claramente para mí fue muy difícil porque éramos casi 15 artistas en escena. Entonces, pues no hay recursos de gobierno, no hay recursos de otras entes que uno dice, ah, bueno, pues te está llegando la plata del gobierno, ¿qué te la estás haciendo? ¿Cierto? No, no había nada, era 100% autogestión. Entonces, sí, en ese momento dije como, bueno, esos colectivos me parece muy lindo que sigan existiendo y que sean parte, pero ya no son parte de mi crew, ¿sí? O sea, en eso sí soy como muy celosa. Entonces, fue muy lindo ese aspecto porque todas las chicas que participaron ahí lo hicieron 10 de 10, o sea, yo me sentía así como... como en la graduación, cuando te paras así como el, viendo cómo todo este grupo de personas estaba desenvolviendo de una forma tan maravillosa y sentir que debemos continuar, ¿no? El proceso del Sound System no es un proceso fácil porque hay que saber mucho de sonido. Yo no soy ingeniera de sonido. De hecho, agradezco mucho a las clases de sonido que están dando el Palenque Sonoro y quiero también invitarlos porque lo que yo he aprendido ahí es increíble. O sea, Leo, Guana, y esto es lo lindo. Realmente siento que esta es nuestra noción. El compartir para poder seguir creciendo como personas y el resistir a todo lo que vivimos el día a día, ¿no? Gracias, Dianita, de verdad. Es que se me vienen muchas cosas a la cabeza con todo lo que dices, porque Es lindo eso que compartes, como yo me sentí de esa manera, lo que es como el herdical es una cosa que viene bien profundo del alma y uno te escucha y es como, uy, qué chévere sintonizar contigo porque yo hago este trabajo también desde eso, desde algo muy profundo. Yo también soy súper recelosa cuando la gente se pone en esas posiciones como, ay, no, y yo, pero ¿qué es lo que estás mostrando entonces? ¿Sí? Y siento que en la escena de las mujeres o en los parches de chicas es una cosa supremamente compleja, ¿sí? Porque a veces siento que se promueve más, es un discurso de odio frente también a lo masculino y también internamente entre nosotras unas cosas que es mejor como ya empezar a limpiarlas. Yo le decía la vez pasada en la entrevista a Felipe como es que no hayan existido mujeres nunca, sí han habido. Sí, y creo que nosotras mismas también, como en algunos escenarios, yo he escuchado mucho decir como es que somos las primeras, es que siempre nos han callado la voz, nunca nos han permitido, y uno dice como es que las mujeres no han podido, y uno dice como sí han podido, que les ha tocado difícil, es así, porque este sistema para hombres y mujeres, este sistema es una hidra, yo siempre le digo acá, para mí este sistema capitalista es una hidra de mil cabezas. Entonces es como el monstruo que le quitas una, le sale la otra y siempre sabe por dónde meterse, y yo siento que sobre todo en el discurso feminista ha logrado involucrarse de una manera muy particular, generando unas divisiones muy precisas que no tienen que ver nada con los pilares cuando nace el feminismo realmente, que era como hablemos de igualdad porque podemos ir juntos contra el sistema, ¿sí? No como que usted allá y yo acá, ¿sí? Entonces es una cosa que tiene que empezar a desmovilizarse porque es el... todo viene es precisamente ahí donde dices tú, como algo muy profundo del alma y de la necesidad de crear redes porque nunca podemos estar solos, por eso estamos haciendo esto, lo que hacemos. Y a propósito de lo que ya hablaste del herdical, a mí me gustaría preguntarte, yo le he hecho una pregunta a quienes han venido acá, es que amplifica el soul system, pero creo que la voy a cambiar a qué amplifica un soul system creado por una mujer, qué amplifica un soul system femenino. ¿Qué crees tú? Pues mira que teniendo en cuenta desde el lado más aparatoso, sí ha sido bien complejo, porque a mí me toca siempre buscar ayuda de otro compadre para mover mis cajas, ¿no? Porque pues la caja de mi bajo del vertical es extremadamente pesada. O sea, yo les confieso, yo la muevo en mi casa sola, la traslado de la sala al cuarto, pero bajar esas escaleras es muy complejo. Entonces digamos que sí es bastante rudo. Conozco también mujeres del sound system, hay un sound system femenino acá durísimo, hay una chica que yo la veo a ella, de hecho la he visto moviendo su sound system sola y digo, wow, ella es. Pero digamos que desde ese aspecto de fuerza bruta a veces es difícil, en el sentido de que mover las cajas no es fácil, ¿no? Adicional a eso, lo que te hablaba de la experiencia en el conocimiento interno de las cajas y de cómo deben funcionar, la verdad, he estallado los altos de mi sound system y lo tengo varado. Sí, lo he estallado porque no tenía conocimiento de que tenía que dividir esas ondas, ya lo sé, todo va a mejorar, pero sí ha sido un proceso de aprendizaje tremendo porque digamos que en el hecho de ser mujer y el poder que amplifica el sound system realmente es ese apoyo de todas las personas que están ahí, no solo mujeres, personas que siempre han estado conmigo ayudándome a trastear mi sound system, ayudándome a ir a buscar la pieza o explicándome o dándome una clase de cómo debo hacer las cosas. Eso es lo que ha hecho que las oportunidades que he podido sacar el sound system se haga real, ¿sí? Pero sí siento que nos hace falta más, digamos, aspecto de estudio, de más profundización en tema de calidad de sonido, que en eso estamos trabajando, pero muy prontamente sé que va a estar retumbando fuerte el vertical en las calles y siempre con la voz de las chicas y una voz real, ¿no? No una voz de competencia y de guerra contra nadie. Esto, yo algo he aprendido en la vida es que la competencia, eso no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Qué saca uno con eso? Uno es uno, quien lo quiera reconocer bien y si no, pues también. Entonces siempre ha sido ese espíritu de amplificación y desde siempre una creencia muy oriental, ¿no? El vertical está enfocado hacia la noción oriental desde el aspecto en que los samuráis también tenían sus mujeres y las mujeres fueron una parte súper importante dentro de mucha parte de la historia oriental, que pues no voy a entrar a fondar de eso porque es muy largo, pero básicamente nosotras seguimos las ideologías de lo que es las ideas samuráis, ¿no? de todo lo que es el seguimiento de la honorabilidad, de la creencia, del respeto y de todo lo que contiene, digamos, profundamente esto, porque las mujeres formaban parte súper importante como las Onabu Geisha. Entonces, yo no sé si ustedes a veces, quienes me han visto, ven que yo publico todo Onabu Geisha, Onabu Geisha, Onabu Geisha, es porque nosotras sí nos consideramos parte de esa honorabilidad desde el Sound System. Gracias, Dianita. Voy a hacerte unas dos últimas preguntas, una que se me vino ahorita a la cabeza. La primera sería, ¿cuál es el sonido propio del Jertical? ¿Sí? O sea, tú ya nos hablaste como mi personaje Mada, estos tres principios musicales. Pero esta pregunta es un poco más metafórica. ¿Cuál sería ese sonido propio? ¿Cómo lo describirías tú que tiene el Jertical, que es de la identidad de él? Pues a mí el Jertical es un tigre, porque principalmente el Jertical tiene la mayor potencia, es bajo, o sea, 100% bajo. Ya digamos que la otra es una consola de tres niveles, pero sencillita, no es nada de lo último, diferente al bajo, que el bajo sí, uff, ese retuena. Y ya lo que es la parte del retorno, yo creo que eso, y suena muy loco y perdón por decirlo, pero mi sound system tiene retorno. Y es algo súper importante que a veces olvidan muchos sound system, porque claro, tú estás dentro de la gran amplificación y a veces no alcanzas a percibir cómo estás sonando. Entonces siempre, digamos, nos hemos categorizado por tener un buen retorno y que tú por lo menos, sí, así el sistema de sonido no sea el más grande ni el más maravilloso, pero que se entienda, que tanto el DJ lo que quiera manifestar ahí, también lo estén percibiendo el grupo. Entonces, normalmente nosotros siempre antes de arrancar hacemos una prueba de sonido, escuchando que él esté bien, que esté cómodo y que precisamente el artista como tal disfrute mucho su exposición, ¿no? No somos muy creyentes como tal de hacer una oración o digamos algo más chanty como lo harían otros sound systems más avanzados estilo UK. Nosotros somos más al estilo jamaiquino, pero también creemos en esta palabra que yo he venido diciendo desde que estoy muy pequeña, que es la rebelión y la revolución de los bajos y el rito. Esto es un rito. Esto es un rito donde tú pones una canción, un tema, y hay un cantante, un MC en el grupo que acabó de venir y dijo, ¡hey, esta gente qué está haciendo acá! Pero resulta que en esa conjunción del rito, o sea, esta es la realidad del rito del sound system, el sonido está allá y vino la musa y entró dentro de ese MC y dijo, ¡hey, yo quiero participar de este tema! Tienes completa libertad de agarrar el micrófono y decir, ¡hey, esto es lo que viene la musa y esto es lo que está manifestando la musa en mí y se los voy a compartir a todos! Y es ese momento realmente donde tú dices, esta es la energía y este es el rito que purifica el día a día de cada uno. Más o menos eso sería como la autenticidad. Ay, me gusta mucho eso que dices, porque precisamente algo así es lo que inspiró el nombre de los rituales picoteros. O sea, es una cosa. La vez pasada leía algo que publicó. Hace poco estuvo por acá en Bogotá. Se me va el nombre de ella. No. El que trabaja con Dieguito, de Burning Dub. Elisa, una compañera de Medellín. Ella tiene un proyecto bien bonito, también con otro amigo que está también allá en Medellín, que es el Burning Dub. Y yo veía que ella escribió algo así como, hay cosas que se quedan por lo que son cortas en la palabra. Y yo decía, sí, es así. Yo siento que la experiencia que uno vive en torno a un sistema de sonido se queda corto en las palabras. Por eso lo que tú dices, se vuelve un rito o un ritual. Y lo que tiene un ritual es una cosa maravillosa. Exacto, porque tú podrías hablar de todos los elementos que dialogan en un rito y un ritual, pero hablar de la experiencia que transita en el cuerpo y cómo te conectas con esa experiencia con la de los otros, se queda muy corto para la palabra. Creo que eso que dijo ella me ayuda mucho como a intentar poner, porque yo siempre digo como, ¿cómo explicar por qué los rituales, no? Pues está la novela del maestro Uriel Casiani, que siempre la menciono, como es que hay una cosa ahí detrás de los sistemas de sonido que es social, que es profundo, que es una realidad, pero hay algo que vivo yo y que no sé cómo explicarlo y que sé que lo vive otra persona cuando está ahí enfrente. ¿Y qué sucede cuando nos reunimos en torno a esto que nos apasiona mucho? Nosotros tenemos una premisa que siempre en las entrevistas se la compartimos a la persona que está dialogando con nosotros para que nos dé su opinión. Pero antes de decírtela, a mí me, es que no sé cómo plantearte esta pregunta, pero a mí me gustaría, a propósito de que estamos haciendo este ejercicio de arqueología con la experiencia del Soul System en Bogotá, ¿tú cómo has visto, sí, el tema de la mujer en relación al Soul System aquí en Bogotá? Te amo, Alexa. Pues, a ver, yo no quiero sonar muy radical, pero digamos que sí he tenido experiencias en donde he sido de pronto olvidada, se puede decir. Ha existido varios tipos de reuniones del Sound System y de verdad que dentro del Sound System el trabajo de Manco Coged no es olvidado, o es que no exista, o es que no sabíamos que existía, porque realmente con todos los exponentes del Sound System yo me he hablado, he participado de sus Sound Systems, he compartido con ellos, hemos tenido momentos de sentarnos a dialogar de esto, un poquito de la historia, cómo empezó la vuelta. La gente sabe que yo he pertenecido a The Gunshot y que el Hertical existe, pero mira que ha sido, digamos que en ciertos aspectos no me invitan. Yo me entero cuando ya veo el lanzamiento. En algunos otros me han invitado como madame, pero nunca, o sea, yo te soy sincera, solamente he recibido una invitación que fue de Tunja, que nos hablaron como de sacar el sistema del sonido y yo no pude dar una respuesta clara porque precisamente está en proceso de reparación el equipo y pues no puedo hacer planes hasta que no tenga solucionado el tema, ¿no? Pero sí ha sido difícil, o sea, mira que tú... lo podemos ver básicamente también en lo que estamos haciendo con la anatomía del Sound System, en las presentaciones donde aparece que el fuego negro, que el gran latido, que X, que Y, que Z, que el autotech, porque son sistemas de sonidos grandes con poder, con todo el sentido del poder. Y tú dices, bueno, el viejo, el Quimera y el Hertical. O sea, no sé, yo siento que así... a veces sea difícil sacarlo por todos los aspectos que conlleva. El Hertical se ha sacado en 3 ocasiones. En esas 3 ocasiones, en la primera tuve la oportunidad de participar con las chicas, en la segunda ya digamos que hicimos una toma en la 63, hicimos un evento allá, Cori también tocó, femeninas, estuvieron también el colectivo de Vespas y el Hambreta César Rodríguez, que siempre ha estado presente y nos ha apoyado. Entonces digamos que en mi Sound System siempre hay un colectivo de vespistas y de amigos, ¿no? Pero nunca se ha tenido en cuenta como decir, oiga, chévere que haya un Sound System femenino, que haya un grupo de mujeres que están haciendo una recuperación del sistema de sonido jamaiquino desde Coxon. No, esto no, digamos que no ha sido tomado muy en cuenta, y sí he sentido a veces como esa falta de abrazo, de cariño, como lo puedo ver dentro de los otros colectivos de Sound System, que son muy, muy en conjunto, que suenan, que hacen, pero también siento que es positivo, ¿sabes? Es positivo porque a veces los colectivos también conllevan a cosas incómodas y a situaciones que aquí entre ustedes yo las sé, pero no las voy a contar. Y que bueno, finalmente eso también nos da como esa autenticidad de poder decir, oiga, estas viejas lo han hecho solas y ahí van solitas. Entonces sí siento que hace falta un montón también de chicas con actitud positiva de decir, oiga, venga, vamos a montarnos el sonido nosotras y ustedes... No nos van a ayudar ni a mover una caja, por decir algo. Pero sí, o sea, a veces es complejo el tema con las chicas dentro de muchos procesos. Y no es algo nuevo. Quiero también confesar que en muchos otros eventos y toques que he estado, a veces llegan y me preguntan, ¿y tú sí sabes manejar eso? Y yo como, ¿por qué? Si no me conoces, no sabes quién soy. Entonces ya es más un hecho o efecto de que pasa que hay muchas chicas que por moda o por gusto... personal, pues dicen, no, yo ya soy DJ, entonces realmente miren, yo soy sincera y para mí esto ha costado tanto trabajo como desde mis 14 años que tomé como oficialmente lo que es la música, hasta el momento que yo hoy en día digo, yo no soy nada, o sea, yo soy una persona que ama la música jamaiquina y que tiene un personaje que es Madame Coco Head y soy muy feliz. Entonces pasa que llegan las chicas a tocar y no saben ni manejar el mixer, entonces los hombres son como, ah, es mujer, no saben ni manejar el mixer. Entonces es como esa segregación a veces que existe, que no debería existir, porque si tú te vas a montar ahí y si no sabes, pues mija, mira a ver cómo se defiende, ¿sí? Porque es la realidad, o sea, es la vida. para eso se aprende, se estudia, se hace. Pero pues yo afortunadamente siempre no, yo venga y como, no, o a veces pasa que uno no sabe mover y le pregunta al chico y no le ayuda. Entonces es también ese, como ese hecho de muy aparte ser hombre o mujer, es más como ese poder que uno tiene también de conocimiento y de lograr defenderse a la hora 20 en las situaciones más difíciles, ¿no? No voy a ampliar más la entrevista porque sé que esto podría ser una cosa para hablar de un montón de vainas, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos presentado el documental con Camilo de los rituales picoteros, nos preguntan mucho como, ay, y en el documental no se ve como la incidencia de la ¿dónde está el papel? O sea, ¿dónde está la mujer en el documental? Y yo, amigo, yo soy una mujer que ayudó a hacer el documental, ¿sí? Y me tienes enfrente. O amiga, ¿sí? Entonces es como que digo, por eso decía hace un momento, uff, qué potente es el sistema, cómo se infiltran esos discursos actuales, porque pareciera que crea arquetipos en donde el rol de la mujer revolucionaria tiene que ser así, y su discurso tiene que ser así, y estas tienen que ser sus batallas y sus luchas, y es como, no, ojo con eso, porque bueno, yo soy mujer haciendo esto, ¿sí? Entonces, yo sé que esto tiene mucha tela por cortar, y sería muy lindo, me queda como esa pregunta de qué amplifica un soul system femenino y qué y los alcances que podría llegar a tener, sí, los alcances que podría llegar a tener, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, de pronto lo maquinamos para un programa con el Palenque Sonoro. Y la premisa es, para darle como cierre a la entrevista, es, nosotros consideramos que los soul system o los sistemas de sonido más bien tienen una fuerte importancia en la consolidación de tejido social. Sí. ¿Tú qué piensas al respecto, Yadita? Uf, por supuestísimo. O sea, el tejido social, bien sea, esto es un mundo entre blanco y negro y uno decide para dónde se va. Como un soul system puede ser un lugar donde se encuentra una cantidad de cosas, hasta tratas, licor, desmadre, como también puede ser un canal y un brazo de revolución hasta para un país completo. Entonces, digamos que desde el aspecto del Hertical para mí nace desde mucho más antes. Yo he trabajado, digamos, con proyectos de alcance también educativo, donde hemos buscado desde el teatro y desde el sound system crear uniones en contra del bullying estudiantil. Entonces nosotros, pues bueno, yo generé un proyecto que estuve presentando en dos colegios, estuvimos haciéndolo y fue maravilloso, porque hacíamos talleres con la música, el sound system, el reggae, empezamos a hablar un poquito de la historia, contando un poquito de lo que estaba sucediendo en la isla en medio como de un cómic, ¿no? Entonces el señor Sir Coxon era este era el otro, entonces él sintió esto, empezamos a contar la historia a los niños para que se empezaran a involucrar. Y también lo hemos combinado con las tornamesas, los discos, poniendo música y de la mano con talleres de teatro que hacen conjuntividad en grupos. Entonces, en estos procesos tú te encuentras muchas situaciones, y más tú que eres profe, de niños que de pronto están pasando por situaciones muy difíciles de vida que uno ni sabe la mamá, ni sabe. Y este tipo de talleres, digamos, que hacen que esto surja y que exista como ese apoyo dentro de su grupo de amiguitos, ¿no? Entonces siento que es muy importante el sound system, la música, desde la música es como el punto de cambio en todo sentido, porque la música puede llegar a transformarte de todo sentido en el sensorial, ¿no? O sea, desde tu cerebro, desde si tú tienes una falencia cerebral, la música también puede ayudarte a recuperar esos recuerdos, y para todos nosotros es muy grande. O sea, yo siento que el sound system y el movimiento el cual estoy representando en el sentido de como mujer y lo que quiero hacer es muy importante porque está en todo el mundo. O sea, es cada persona, cada mundo, ¿no? Es el sonidero, es el picó, es el sound system, y es en cada una de las fases como la comunicación directa desde el pueblo hacia el pueblo ha logrado cosas muy importantes dentro de la historia de cada uno de nosotros. Entonces siento que sí, depende cómo se mueva el barco, sí. De dónde, cómo se mueva, desde dónde se mueve, para dónde vaya. Dianita, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A la gente que se conectó también, muchas, muchas gracias. Ya saben todo lo que se ha venido haciendo, todo lo que estamos haciendo. Siempre, siempre muchas más manos son bienvenidas. Sí, de verdad te agradezco muchísimo, siento que esta entrevista es muy potente, ¿sí? O sea, generar esto, lo que decíamos al inicio del programa, aprovechando para recordar esta serie de entrevistas sobre cómo ha sido, cómo se ha dado la experiencia de los sistemas de sonido, del sistema de sonido propiamente en Bogotá, y que se pueda tener ese matiz desde lo femenino, se me hace bastante importante. Además, porque mencionaste también muchas mujeres en lo que nos compartiste, que seguramente vienen haciendo un trabajo y siguen haciendo un trabajo poderosísimo, y que es supremamente importante reconocer, porque a veces es como eso, uno está en una escena y es como, no, son estas, y uno, no, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas, y lo que tenemos que hacer es generar una red enorme de esto. Entonces, invitar a toda la gente que está conectada hasta ahora en Radio Aital, la Radio Aital también, por abrirnos la posibilidad de generar este espacio, estas entrevistas. Seguramente que si no hubiéramos vuelto a la radio en vivo, pues no hubiera nacido así, pero siempre se van dando las cosas y es muy chévere. Yo estoy muy contenta con esta serie radial, quién sabe quién vendrá después y quiénes vendrán después, porque con cambio hemos anotado como, ay, sí, viste que mencionó a fulanito, no, tenemos que buscar a fulanito, entonces entrevistarlo, sí, para que nos cuente entonces qué estaba pasando en ese momento, cómo fue lo que hablaste hoy. Me pareció muy lindo porque era como, oiga, yo iba a esos espacios cuando tenía 14 años en mis tiempos de PUN y no tenía ni idea quién los organizaba, y ahora otra vez nos reencontramos así. Así funciona la vida, así es la vida. Sí, entonces como, uy, la vida es poderosa y sabe cómo hace sus cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esto. Pues el Palenque finalmente está, lo dirige más bien, ¿sí?, Cami y yo, pero pues nosotros siempre decimos, hay un montón de gente que ha hecho posible que nosotros podamos seguir trabajando. Lo que decías hace un momento me pareció importante, nos apasiona la investigación, pero hacer investigación tiene que estar atravesado por el poder de lo educativo y lo pedagógico, eso es importante cuando se investiga. No sé si quieras decir algo más antes de cerrar. Claro, ante todo despedirme. Y pues nada, agradecer a cada una de las personas que han sido parte del proceso, en especial el Palenque Sonoro. Ustedes saben que yo tengo una gran admiración y siempre he querido como estar de la mano con ustedes en el proceso investigativo. También pues comentarle en general a toda la gente del Sound System y del sistema del sonido, que está muy bonito podernos conjuntar, y más aún de conjuntarnos, mostrar las realidades de las voces de cada uno de nosotros. Entonces también súper invitados a los espacios que podamos trabajar con la Rebelión de los Bajos. Y pues nada, gracias a Radio Italia, a todos ustedes por este espacio tan bonito de poder compartir lo que ha sido la historia y el proceso del Hertical. Mil gracias. A ti, Dianita. Yo creo que me quedo con eso que decías de lo que viene, lo profundo, lo más profundo del alma. Me quedo con eso porque cuando han venido acá a estos espacios de diálogo, todos han contado unas historias tan chéveres de su relación con la música, que es como unas experiencias tan profundas que uno dice, desde ahí es que tenemos que enlazarnos y trabajar. Porque a veces es como, bueno, vamos a juntarnos, pero yo tengo esto, pero el mío suena más fuerte, pero, ay, sí, yo ya había pensado en esa idea. A mí me choca cuando uno está con la gente, ay, qué chévere que viniste, ah, sí, yo ya lo había pensado, y yo como, bueno chimba, bueno. Sí, como, marica, conectémonos más bien de sí, como, juntémonos más bien de cómo han sido esas experiencias con la música, eso, de eso que dices tú, algo más profundo, que desde ahí es donde tiene que venir el motor y la fuerza para generar las cosas organizativas y colectivas. Sí, listo, y chao. Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.